mi amada, dulce mi amor penetrante, que yo fui tu fino amante, que en un tiempo te adoraba. Yo soy aquel que gozaba de tu amor con albedrío. Soy aquel que sin desvío, no soy el que me ausenté. Yo soy el que te estimé y no me olvides bien.